Mientras más difícil se haga el camino, Dios multiplicará mis fuerzas, y mientras más fuertes se hagan mis pruebas, más grande será mi victoria. Para mí es un gusto poder saludarlos y al licenciado que está escuchando a través de este programa, solo para darles a conocer sobre la tecnología educativa. Es el uso pedagógico para poder facilitar el conocimiento, aprendizaje y generar nuevos conocimientos, como también es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías educativas. La tecnología educativa como el acercamiento científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de planificación y desarrollo a través de recursos tecnológicos, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Fue una bendición de Dios al poder compartir con ustedes.